puerta puedo ver que en el mal no se encuentra la paz. Puedo ver o no ver, ¿a quién le importa? Puedo ver que no hay un Dios para creer. Puedo ver o no ver, ¿a quién le importa? Puedo ver cómo va creciendo la culpa. Puedo ver o no ver, ¿a quién le importa? No hay pan, no hay nada que comer, no hay nada que beber, pero eso no importa. No hay fe, no hay nada que creer, no hay nada que soñar, pero eso no importa. No hay paz, no hay nada que perder, no hay nada que ganar, pero eso no importa. No hay más que pueda yo decir, que pueda yo jurar, pero eso no importa. Mi pregunta es entonces, ¿qué es lo que importa? Mi pregunta es entonces, ¿qué va a pasar? Mi pregunta es entonces, por este hecho. Otras siete personas fueron baleadas por comandos armados. Expresó su pesar por este otras hecho. Otras siete personas fueron baleadas por comandos armados. Eso no importa.